¿Cuántos tienen frío así como que muy brutal? Mucho, mucho, mucho frío. No, están relajados ya, solo como dos o tres. Imagínense que cuando siempre hace frío y cuando llueve, normalmente cuando vamos a comenzar la reunión de jóvenes y empieza a llover, yo me acuerdo de una historia, y es de la historia de un hombre que le pidieron, eso fue en el siglo XIX, le pidieron predicar en una pequeña iglesia en Inglaterra. Y estaba haciendo un invierno brutal, y el invierno de Inglaterra no es nada comparado con este tipo de inviernos que tenemos acá. No sé cuántos de ustedes han estado en Inglaterra en invierno, pero pues uno ve por las películas que hace mucho frío y hay nieve y hay de todo, ¿cierto? Y resulta que al hombre le habían dicho: hermano, a usted le toca predicar dentro de 8 días. Y él se preparó toda la semana y le duro y oraba y ayunaba y se postraba y estudiaba y la metía. Y resulta que cuando llegó el día de predicar, cayó una tormenta como nunca antes vista en la ciudad, o en el pueblo, porque no eran, era un pueblo pequeño. Y él empezó a mirar así la puerta como uno cuando empieza a ver qué pasa, si la gente viene o no. Y él, nada. No llegaba nadie, no llegaba nadie. Y el hombre se había preparado toda la semana para predicar. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Usted qué dice? No, qué decepción, ¿cierto? Toda la semana para que nadie venga. Y resulta que estaba ahí esperando todavía, ya habían pasado como unos 10 minutos y nada, que llegaba nadie, cuando en medio de la niebla y de toda la nieve llegó un muchachito de 12 años y se sentó y dijo: no, yo vine a la iglesia hoy. Y entonces pues él dijo: bueno, pues hay que predicarle. Vino uno y le predicó a ese niño de 12 años. Y resulta, cuenta la historia, que ese niño de 12 años era nada más, o llegó a ser nada más y nada menos que Spurgeon. Spurgeon llegó a ser el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Y ese hermanito sencillito que vino que le tocó predicar ese domingo, y solo le predicó a ese peladito. Y ese peladito llegó a predicarle a miles y millones en todo el mundo. Así que dígale al que está a su lado: buenas noches, Spurgeon, qué bueno tenerte aquí. A ver, uno no sabe. De pronto aquí haya un Spurgeon hoy con nosotros. Puede ser que haya uno que de esos pocos que desafiaron la lluvia, que desafiaron el frío. De aquí resulte un gran predicador y una gran bendición para el mundo. Yo sé que sí. Entonces, probablemente hay muchos Spurgeons por acá. Muchachos, qué bueno verlos esta noche y qué bueno estar con ustedes. Hoy vamos a compartir una palabra muy chévere que Dios me ha regalado y quiero que me presten atención en algo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con el tiempo? Levanten la mano. ¿Cuántos llegan tarde a todo? Eso me gusta, los honestos. No, yo no estoy mirando a nadie, yo solamente, o sea, estoy haciendo un paneo general. Pero muchos de nosotros tenemos problemas con el tiempo, ¿cierto? Y esta es una lucha muy complicada, porque muchos tenemos problemas, por ejemplo, con esperar. ¿Cuánto les cuesta esperar? A mí me cuesta esperar. Por ejemplo, una de las cosas más horribles que a mí no me gustan es hacer una cola para pagar un servicio, esas cosas. Gracias a Dios, algunos me ayudan, pero uy, hacer colas es muy aburridor. Y esperar y que no, que espere, o cuando uno va a una cita del médico o con una cita con alguien que lo citó a uno y le dijo: lo necesito a las 3 de la tarde y son las 4 y media y nada, que aparece y no, que espere un momentico, que espere lo que ya viene. Uno empieza como a desesperarse y yo empiezo como a, se me sale ahí como el indígena y yo: no, suerte, me voy, yo no respeto, ¿qué va? ¿Cómo así? ¿Qué es esta falta de respeto? 1 hora y media para llegar y yo casi siempre me voy. Pero me cuesta esperar y yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta esperar también. Y otros tenemos problemas con el tiempo. Por ejemplo, esta imagen me pareció muy chévere por la mañana. ¿Cuántos tienen problemas para despertarse cuando suena el despertador? Que ya no es un reloj así, pero es el celular, ¿cierto? Uno coge ese celular y lo bota por allá la porra. Yo cada semana compro celular, no mentiras. Pero sí, uno, ay, qué desespero eso como suena y todos luchamos con eso, ¿cierto? Y también muchos luchamos o muchos luchan con abortar los procesos. Muchos comienzan algo, usted no ha tenido la lucha de pronto de comenzar algo y no terminarlo. De pronto no hay en su casa una pared inconclusa. Usted empezó a pintarla y se aburrió y la dejó a la mitad. Entonces uno ve una pared amarilla, el otro blanca y uno dice: venga, ¿y qué pasó acá? No, eso es arte moderno. Pero muchas veces comenzamos las cosas y no las terminamos, ¿cierto? ¿Cuántos noviazgos no hemos terminado? Ya han pasado 10 años y esa niña lo ve y le dice, ese todavía es mi novio, es que nunca me terminó. Muchos dicen, no, yo tengo 3 novias y no he terminado con ellas. Pero eso pasa, ¿cierto? Muchos tenemos problemas con los procesos, con terminar los procesos, con abortar los procesos. Muchos de nosotros comenzamos algo y nos desanimamos y decimos, ah, pero es que no, yo no sé, pero es que no pensé que era así. Y uno tiene esa lucha siempre, siempre tiene esa lucha de comenzar algo y no terminar. Y creo que eso es parte de nosotros como seres humanos, que comenzamos algo y nunca lo finalizamos. A mí me pasó algo hace unos 10 años más o menos, cuando estaba en la universidad. Yo estaba estudiando publicidad, ustedes saben que yo terminé la carrera de publicista, pero cuando estaba como en sexto semestre, ya uno ahí termina un ciclo, que es el ciclo técnico, tecnológico. Y cuando yo terminé eso, yo dije, no más, hasta aquí llegué, no quiero seguir estudiando más eso. Y tenía un sentimiento y una emoción muy, digamos, altruista de servirle al Señor. Yo quería servirle a Dios. Entonces yo dije, yo no necesito una carrera profesional para servirle a Dios. Dejo hasta la tecnología y me dedico a hacer alguna cosa. Entonces yo pensaba, no sé, hacer misiones o pensaba salir a las calles a predicar. Bueno, pensaba muchas cosas y decía, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y entonces empecé en ese proceso de hecho, me retiré de la universidad un año. Y en ese año empecé a orarle al Señor y a decirle, Señor, ¿qué hago? Bueno, no le decía que estudio, pero le decía, sigo o más bien, ¿qué es lo que quieres para mí? Yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti, yo quiero hacer muchas cosas para ti. Y una de las oraciones que yo hacía era, yo no quiero perder mi juventud en algo que no vale la pena. Y yo en ese momento pensaba que el estudio no valía la pena. Entonces yo decía, no, yo no quiero perder mi tiempo ahí, mi juventud. Y resulta que un día, bañándome en la ducha, yo no sé si a ustedes les ha pasado que grandes decisiones de sus vidas suceden en la ducha. No, a mí me pasa. Bueno, pero un día me estaba bañando. No les entro en detalles, pero me estaba bañando y estaba ahí y sentí y venía en ese tiempo de orarle al Señor y decirle, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero servirte, quiero trabajar para ti, pero ¿qué hago? ¿En dónde? ¿Cómo? Y estaba ahí bañándome cuando sentí que una voz se me vino a la cabeza y me dijo, Andrés, termine lo que comenzó. Termine los procesos de su vida, no los deje en la mitad. Y eso para mí fue como, uff. Me acuerdo que salí de bañarme y le dije a mi mamá, le dije, mami, ¿usted qué piensa si termino la profesional? O sea, si termino toda la carrera. Y me dijo, mijo, he estado orando por eso, hágale. Yo creo que Dios le puso eso en el corazón. Le dije, ah, bueno. Y a la semana fui y me matriculé y bueno, ya seguí la carrera y la terminé. Pero me acuerdo mucho de esa historia. Cómo Dios mismo me dijo, termine lo que comience, no deje las cosas en la mitad, no deje las cosas inconclusas, no aborte los procesos que yo he hecho en usted y los que usted ha comenzado. Entonces, esta noche, yo sé que muchos de ustedes luchan también con esto, cómo terminar lo que comenzamos, cómo pensar que lo que estamos haciendo hoy en día es parte del propósito de Dios, porque a veces ese es el problema de muchos de nosotros, cómo uno a veces comienza algo y dice, pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Y yo pensaba eso en la universidad, yo decía, pero yo estoy estudiando, ¿para qué? Pero Dios tenía un propósito más allá de lo que yo pensaba. Y años después, yo iba a entender por qué estaba estudiando eso. Entonces, esta noche, quiero compartir con ustedes un texto en Gálatas, en el libro de Gálatas, que lo estoy estudiando y me parece espectacular. Así que los que traen Biblia, los animo a que vayan al libro de Gálatas. Acuérdense que tenemos tres propósitos para este año. ¿Sí se acuerdan de cuáles son o no? El primero es, ¿cuál? Traer Biblia y dónde anotar. Acuérdense, si a usted le da pena traer Biblia, pues tráigala en una chuspa metida, no sé, diga que es un libro que está, lo que sea, pero tráigala. El otro es traer notas, el otro es invitar a alguien nuevo y el otro es unirse a un grupo en casa. Entonces, tráigala, sí, eso es una buena idea. Vaya y pida una bolsa de Ara y la metí ahí. Ah, no, estaba mercando. No importa, pero traiga Biblia. Gálatas, no, mentiras, no, ¿cuál pena? ¿Pena de qué? Traiga la Biblia y diga, no, esa es la Biblia. Y estoy leyendo la Biblia y soy cristiano, ¿y qué? Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes un tema que se llama Viviendo los tiempos de Dios. Viviendo los tiempos de Dios. Porque es que a veces Ni siquiera es entender los tiempos de Dios, es vivir los tiempos de Dios. Y después de vivirlos, llegamos a entenderlos muchas veces. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes viviendo los tiempos de Dios, y eso está en el libro de Gálatas 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice así, es un texto medio largo, pero vamos a leerlo a la lata para que nos centremos en lo que es. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto es siempre lo que Pablo escribe en una carta, como un saludo que le hace a la gente. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aunque a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito, o sea maldición. Si alguien les predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, es lo que está diciendo Pablo, sea maldito. Pues busco el favor, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber algo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí es donde quiero que miremos algo muy brutal. Versículo 18 dice, después, pasados ¿cuántos años? 3 años, tengan ese dato ahí, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Después, ¿qué? ¿Pasados cuántos? ¿Tres? 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, hasta ahí. Pablo, ustedes conocen la historia de Pablo, ¿cierto? Pablo era un perseguidor de la iglesia primitiva, y el hombre estuvo cuando mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Cuando Pablo iba en ese plan de asolar y digamos, perseguir a los cristianos, dice que iba camino a un lugar que se llamaba Damasco, y en camino a ese lugar, el Señor Jesús se le encuentra y se cayó, y ahí no dice que se cayó de un caballo, sino que cayó al suelo, porque hay una canción que dice que Pablo del caballo se cayó, pero eso no aparece en la Biblia. Él cayó y él ahí se encuentra con Jesús. ¿A ustedes no les ha pasado algo? Y es que cuando ustedes a veces leen la Biblia, leen que en un capítulo dice, por ejemplo, relata esa historia, que Pablo se encuentra con Jesús, y en el capítulo siguiente, 2 capítulos después, Pablo ya está predicando, ¿cierto? Y uno asume que eso fue como instantáneo. Uno dice, no, Pablo se cayó, llegó a la ciudad, ahí conoció al Señor, lo discipularon y al rato otra vez arrancó allá a predicar. Y eso pasó como en, pongámosle, un mes. Y uno a veces no entiende los procesos de Dios, uno no entiende lo que pasa en esa situación. Pero como vimos acá, ¿cuántos años pasaron entre ese momento en el cual él se encuentra con Jesús y llega a predicar y a ser conocido por toda la gente? ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos? 13, 14, 17, ¿cierto? Porque dice que primero estuvo 3 años y pasados otros 14 años. O sea, un proceso de más o menos ¿cuántos años? 17 años. Y eso es lo que a veces uno no lee cuando pasa de una hoja a hoja. Lo que pasa es que ustedes se imaginan cómo sería la Biblia de uno si contara toda la historia. No, tendría uno que alquilar un carro para llevar todos los libros, porque imagínense la historia de Pablo, todo lo que pasó en esos 14 años. La Biblia tiene que resumir mucho y contar las cosas más importantes, porque si no sería muy extenso. Entonces, eso es lo que a veces uno no entiende, cómo suceden tantas cosas en tanto tiempo y solamente uno pasa de una hoja a otra y resulta que ya pasaron 14 años en hacer esto. Usted pasó de esta hoja a esta y pasaron 14 años y usted no lo lee y usted dice, uy, pero ¿cómo así? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo con Pablo. Esta carta de Gálatas es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él había fundado, pero que se habían apartado de Dios. O no tanto apartado de Dios, habían dejado que otra vez la doctrina de los judíos, mejor dicho, les estaban diciendo a los cristianos, a los hombres, gracias a Dios, no a nosotros, a los hombres de esa época, que para llegar a conocer a Jesús y ser de verdad salvos, tenían que circuncidarse. Porque así lo hacían los judíos. Ustedes saben que los judíos al octavo día de nacer los circuncidan. Y ellos, cuando se empezaron a conocer del cristianismo, algunos judíos pensaban que tenían que circuncidar a los hombres. O sea que si muchos de ustedes, por ejemplo, si eso existiera todavía, muchos de ustedes tendríamos que circuncidarlos esta noche después de la reunión de jóvenes. Ah, ¿usted quiere conocer del Señor? Listo, mire, pase allí que Diego tiene un cuchillo allí y los va a circuncidar y así sí es cristiano. Entonces, cuando Pablo escucha eso, dice, venga, ¿ustedes cómo se les ocurre decir eso? Eso ya no aplica. Y toda la carta de Gálatas es una historia, o no una historia, es un debate y es un argumento de Pablo diciendo por qué no debían vivir otra vez por la ley. Pero no me quiero centrar en eso, sino que quiero centrarme más bien en esos tiempos. Porque a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer la historia que decía, después de 3 años, tal cosa. Después de 14 años, y yo dije, venga, ¿y qué pasó con Pablo todo ese tiempo? Yo no sé si a ustedes les pasa cuando leen algo así, y ustedes dicen, venga, pero ¿qué pasó esos 14 años? Como que, pum, saltó 14 años de su vida. Es que 14 años son muchos, ¿cierto? Yo hace 14 años era un pollo. Bueno, era un bebé. Y muchos de ustedes también. O sea, 14 años es mucho. Y uno dice, pero ¿qué pasa con ese tiempo de 14 años con Pablo? Y me puse como a investigar qué sucede en la vida de Pablo. Y por eso titulé esta predicación Viviendo los tiempos de Dios. Porque esos tiempos de Dios no son de la noche a la mañana. Nosotros hemos pensado que conocer a Dios y conocer a Jesús es que instantáneamente las cosas ya van a suceder. Y Dios ya va a cumplir los planes que tenía con nosotros. Pero en casos como los de Pablo y en otros casos de nuestra propia vida, pero también de los que la Biblia nos muestra, pasan muchos años para que ellos llegaran a ver las promesas que Dios tenía con ellos. Y eso es lo que quiero que hagamos esta noche. Entonces, hay algunos principios sencillitos que pude encontrar en esta historia y en este texto de Gálatas que habla acerca del tiempo y cómo Dios usa el tiempo para nuestro favor. Entonces, el primer principio que quiero compartir con ustedes hoy es que Dios se toma su tiempo. Y si ustedes están anotando, anótenlos porque son bien, bien importantes. Dios se toma su tiempo. Cuando Dios quiere hacer algo, y escuchen esto, cuando Dios quiere hacer algo grande, se toma su tiempo para formarlo. Dios no va a la ligera. Dios no es microondas. Dios no dice, ah, este ya me conoció, listo, mañana ya arranca a hacer tal cosa. No, Dios toma su tiempo y Dios forma el carácter y Dios forma la vida. Y se toma su tiempo para hacer algo con nosotros. Por eso, imagínense, Pablo cuenta ahí en la historia que leímos hoy, que pasaron 3 años, primero, en donde él estuvo, donde algunos que lo discipularon, probablemente Ananías, que cuenta Hechos, o algunos otros, que lo discipularon y lo acompañaron durante ese tiempo. Pero luego de eso, dice, pasaron 14 años más. Y en esos 14 años no se cuenta qué pasó con Pablo. No dice la Biblia qué sucedió con Pablo, sino que simplemente estuvo ese tiempo como preparándose. Y esto me lleva a pensar en algo. Cuando Dios quiere hacer algo con uno, no lo hace a la ligera. Él se toma su tiempo. Y en ese tiempo, Dios trabaja con muchos de nosotros. Y en ese tiempo forma nuestro carácter. Y Dios permite que pase tiempo y que el tiempo nos forme, que el tiempo nos ayude. Y por eso cuando muchos de nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando muchos de nosotros somos como ansiosos y desesperados y acelerados en la vida, nos cuesta ese tiempo. Porque muchos de nosotros, o no sé si ustedes sean como yo, pero muchos queremos las cosas ya. Queremos, y eso lo vemos en muchas evidencias. Muchos de nosotros conocimos a una niña hoy y mañana ya somos novios. No, es que hermano, no, ¿para qué voy a esperar más? Es que es la mujer de mi vida. ¿Sí o no? No, y las niñas le dicen, no, no, no, pero es que mira, yo lo conocí antier, pero yo creo que es el hombre de mi vida. Es que es. O sea, el Señor ya me mostró eso. ¿Para qué voy a esperar tener una relación de amistad si ya lo encontré? Y ahí es donde empiezan a tener problemas, porque cuando se empiezan a conocer en el noviazgo y no en la amistad, y ahí es donde las cosas se descuadran. Pero muchos de nosotros que somos ansiosos queremos las cosas ya. ¿Y saben qué? Esto es duro, pero es cierto. Dios no va rápido. Dios se toma su tiempo. Es más, para muchos de nosotros Dios podría ser lento. 14 años. Uno dice, pero Dios mío, al menos los tres primeros añitos ya. Pero todo ese tiempo para formar un hombre, Dios se toma su tiempo. Dios hace las cosas tranquilito, despacio. Él no está apurándose. Yo me imagino que cuando yo le decía, Señor, pero es que no quiero perder mi juventud, él decía, mijo, tranquilo. Eso no es problema para mí. Yo voy a hacer algo con usted más adelante. Pero en esa ansiedad, y yo no sé si muchos de ustedes viven en esa ansiedad, que son desesperados porque las cosas sucedan ya, porque ya sean novios, porque ya se casen, porque ya terminen, porque ya esto, porque ya tal cosa, y no viven ese proceso que Dios tiene para sus vidas. Dios se toma su tiempo. Dios no va a la lata. Dios va despacio muchas veces. Por ejemplo, yo me acordé de Abraham. Cuando muchos de ustedes conocen la historia de Abraham. Dios llama a Abraham y el hombre era un viejito, tenía creo que 75 años, si no estoy mal, o 90, bueno, no sé, 75 años, y Dios le dice, usted le va a dar un hijo, pero él dice, pero ¿cómo? Si es con 75 y mi señora tiene 74, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a tener hijos? Y el Señor le dice, usted va a tener un hijo y cuente, y no solamente le dice eso, sino que le dice, mire el cielo, mire, cuente las estrellas y así va a ser su descendencia. Y pasa lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Eso está en un capítulo y a los 3 o 4 capítulos ya tiene el hijo. Entonces uno dice, no, eso seguramente cuando Dios le habló, el hombre fue, tiringuistinguis, y a los 9 meses nació el bebé, ¿cierto? Uno se imagina eso. ¿Saben cuánto tiempo pasó en eso? Para que Dios, no Abraham en eso, sino hasta que Dios le cumpliera la promesa que le había dado. 25 años. Pero uno dice, pero Dios mío, no tenías afán con eso, no era que era rápido. El Señor dice, no, 25 años. Tanto es así que Abraham ya por allá en el año, no sé cuál, pero en uno de los años el hombre dice, venga, Dios mío, yo creo que a usted se le olvidó, yo no sé, pero nada, yo le hago y nada, no quedamos en embarazo. Y la señora le dice a él, la esposa le dice, vea, hagamos una cosa, acuéstese con la criada y tenga un hijo porque yo no veo qué más. Y él dice, ah, bueno, listo, si usted dice, entonces él va y se acuesta con la señora, con la esclava, y tienen un hijo. Hay que ser obedientes a las esposas, pero no en esos casos, en otros. Pero entonces, tanto era la duda de ellos de esperar tanto tiempo que él dice, y ella misma dice, no, venga, ¿qué hacemos? Está pasando mucho tiempo y eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando estamos en el proceso de Dios, decimos, Señor, pero es que ya llevo mucho en esto, Señor, llevo mucho soltero, mucho tiempo soltero, 6 meses, eso es mucho, Señor. Ya no aguanto. Señor, es que estoy cansado, me quiero casar. Señor, yo no aguanto, tengo 21 años, pero me quiero casar. Pero venga, ¿cómo así? El Señor dice, mijo, pues usted apenas está comenzando la vida. Pero se nos olvida que Dios se toma su tiempo. El segundo principio, muchachos, es muy bonito y es, Dios revela sus propósitos a través del tiempo. ¿Saben qué pasó con Pablo cuando se fue? Bueno, cuando la historia cuenta de que se perdió en ese tiempo y como que no cuenta mucho de lo que sucedió en su vida. En Hechos, si pueden ir un momentico allá a Hechos, yo me puse a investigar qué había pasado con Pablo durante ese tiempo, o sea, qué había hecho él, porque no cuenta mucho la historia. Hechos 9, me llamó la atención lo que dice. Dice, ¿ustedes se acuerdan de dónde era Pablo? Que anteriormente se llamaba ¿cómo? ¿Saulo de dónde? De Tarso, ¿cierto? Y él, cuando se encuentra con el Señor, todo ocurre en Jerusalén. O sea, él parece, muchos comentaristas dicen que él vivía en Jerusalén. O sea, él tenía todo el concepto y toda su formación teológica y toda su formación de vida era israelita. Pero Tarso era un pueblo lejos y era fuera de Israel. Resulta que miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 9 de Hechos. Y aquí cuenta un poquito qué sucedió con Pablo en ese tiempo. Y hablaba, dice, hablando de Pablo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos, ¿qué? Procuraban matarlo, o sea, el hombre lo iban a quebrar. Y el versículo 30 dice esto: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y en ese tiempo de Tarso, cuando lo mandan a Tarso, pasan 10 años. Ahí es donde pasa casi la mayoría del tiempo cuando Pablo se va. 10 años en Tarso. ¿Y por qué Dios revela sus propósitos en este, a través del tiempo? ¿Qué pasó en esos años con Pablo? Y aquí es donde viene el tiempo más complicado para muchos de nosotros, que conocemos del Señor, que estamos en el primer amor, y eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Y es que muchachos llegan y dicen: uf, Dios es lo mejor, yo quiero seguirle, toda mi vida es para Él, todo mi futuro, mis estudios, mi juventud, todo. Ese primer amor que muchos tuvimos y que muchos deberíamos tener. Pero cuando Dios dice: listo, vamos a hacerle, yo sé y tengo planes con usted, pero vamos a empezar un procesito de 10 años. Y uno ya en el año 2 que dice: no, Dios mío, eso está muy largo. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? No le quitamos a Dios. Y por eso es que ustedes han visto muchos muchachos en algún momento con muchos deseos de servirle al Señor, de hacer cosas para Dios, de cambiar la humanidad, de cambiar todo lo que ven. Pero cuando empieza ese proceso de Dios a formar su carácter, ahí se quitan. Y esto es lo que le sucedió a Pablo. Pablo, no sé, porque la Biblia no cuenta qué pasó en ese tiempo en Tarso, pero probablemente llegó a una iglesia, a un lugar de hermanos donde creció, donde seguramente lo dejaron predicar en la sinagoga, en la iglesia, donde seguramente lo discipularon, donde seguramente lo acompañaron, donde estuvieron con él ahí y lo iban ayudando, iban dejando que sus dones fueran creciendo en ese tiempo, esos 10 años. Alguien estuvo con él, seguramente se sujetó dentro de algún liderazgo, pero permaneció en ese proceso de 10 años en Tarso. Pero lo más bacano de esto es que en Tarso era un lugar que no era judío, no era israelita. Y Pablo, en esos 10 años, cuando estaba en Tarso, muchos creen que ahí en ese tiempo es cuando él decide y Dios le muestra que él era llamado no a hablarle a los judíos, sino a hablarle a quiénes, a los gentiles. Porque él estaba, había estado 10 años en medio de gentiles, en medio de gente que no conocía de Dios, que no era del pueblo de Dios, y que si muchos dicen, y yo creo, que tal vez si Pablo no hubiera ido a Tarso ese tiempo, probablemente su mente o su visión de ministerio hubiera sido diferente. Pero Dios lo lleva 10 años a ese lugar para decirle: en ese tiempo yo tengo un propósito con usted. Yo quiero que usted sea uno de mis apóstoles, pero no que le hable al pueblo de Israel, sino para que salga y le hable a otra gente. Por eso Pablo llega a ir a muchos lugares que no eran Jerusalén. Llega a ir a Roma, llega a ir a, muchos creen que llegó hasta ir a España, Turquía, toda esa parte. Por ejemplo, Gálatas es una de las iglesias que él fundó y era en lo que se llama hoy Turquía. Entonces, miren lo que pasa cuando dejamos que Dios trabaje con nosotros en el proceso, cuando dejamos que Dios actúe con nosotros, cuando dejamos que Dios trabaje en medio del tiempo. Dios revela sus planes. Probablemente si Pablo hubiera dicho: no, Señor, yo me quiero volver para Jerusalén, allá es donde la gente me conoce, allá es donde yo siento que va a hacer algo, seguramente no hubiera visto lo que Dios tenía para él en ese tiempo. Pero ahí en Tarsis, Dios le da el propósito y le dice: usted es un apóstol para los de afuera, no para los judíos. Entonces Dios revela sus planes a través del tiempo. Y eso es muy complicado porque muchos de nosotros, en medio de la situación, ¿qué sentimos? Que no hay propósito en la situación, que no estamos haciendo nada. Señor, ¿pero para qué estoy estudiando esto? Señor, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Señor, ¿por qué estoy soltero? ¿Por qué aún? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Qué me estás enseñando en medio de todo esto? Ahí es donde Dios tal vez está trabajando con usted. Y si usted ha sentido de pronto que no hay propósito en lo que está viviendo en este momento, probablemente es ahí donde Dios está haciendo algo en su vida. Entonces, el primer principio que uno aprende de esta historia de Gálatas es que Dios se toma su tiempo, Dios no va a la ligera. Lo segundo es que Dios revela, ¿qué? sus propósitos o su propósito a través del tiempo. 10 años pasó Pablo en Tarsis y no se sabe haciendo qué, pero seguramente fue haciendo cosas muy productivas, orando, leyendo, trabajando, sirviendo, predicando, haciendo muchas cosas. Y algunos creen que en ese tiempo hizo su primer viaje misionero a algunas iglesias de ese sector. Entonces, Pablo aprovechó muy bien ese tiempo. Pero una pregunta, muchachos, ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quitado en ese tiempo donde estuvo en Tarsis, en esos 10 años? ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quitado? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado? ¿Qué le hubiera dicho? Nah, esto no vale la pena, yo conocí al Señor hace 10 años y no hago nada, o tal vez haciendo algo mínimo acá y más bien me le quito. Pues probablemente hubiera sido una gran pérdida para el Evangelio y para muchos de nosotros. Tal vez muchos de nosotros no hubiéramos conocido al Señor por la predicación de Pablo. Pero ahí viene el tercer punto y el tercer principio que quiero compartirles esta noche. Para ver resultados debemos vivir el proceso completo. Para ver los resultados que Dios tiene para nosotros, debemos vivir el proceso completo. Si nos salimos a la mitad de tiempo, no vemos lo que Dios tenía para nosotros. Eso es como, pues yo nunca he hecho una torta, pero una vez alguien me dijo, eso es como hacer una torta y sacarla a la mitad de tiempo. ¿Qué va a pasar con la torta? Se vuelve toda esponjosa, no, esponjosa no, toda apachurrada y babosa, y nadie se la va a querer comer. Tiene que dejarla el tiempo que es en el horno. Y muchos de nosotros nos salimos del horno antes, cuando vemos que ya está muy complicado, que no le encontramos sentido a ese proceso, que no entendemos por qué Dios nos tiene así, por qué Dios nos permite pasar por esos momentos. Cuando quitamos la trascendencia de lo que Dios hace, empezamos a salirnos y ahí es donde empezamos a embarrarla. Entonces, en el momento tal vez no se vea, pero en el futuro sí. ¿Ustedes se acuerdan de una charla que da Steve Jobs en una universidad en Estados Unidos? Que él habla de los puntos y él dice que él no entendía por qué hizo algo unos años atrás y luego hizo otra cosa unos años más adelante, pero que no entendía aún por qué lo hacía, pero después del tiempo unió los puntos y todo eso le sirvió para crear Apple y para crear todo lo que habían hecho en Mac y bueno y todo eso. Porque es que a veces los procesos en el momento no se entienden. Uno a veces no entiende por qué está pasando por eso. Uno a veces no entiende y no ve los resultados de por qué estoy viviendo este proceso, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que estar así, por qué tengo que discipularme, por qué tengo tal cosa. Y uno no entiende los procesos y no ve tal vez los resultados. Pero a futuro, cuando mira hacia atrás, cuando pasó ese proceso, uno dice, ah, ya entiendo por qué. Por ejemplo, yo entiendo ahora por qué tenía que terminar la carrera. Si no la hubiera terminado, no hubiera visto muchas cosas que Dios hizo a través de mí con esa carrera. No las hubiera visto. Dios no me hubiera abierto unas puertas que me ha abierto solamente por tener esa carrera. Pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces, eso nos sucede a muchos de nosotros. En el momento, tal vez no vemos, pero a futuro sí vamos a encontrar. Entonces, para ver los resultados debemos vivir el proceso completo. No debemos abortar el proceso. Muchos de nosotros somos expertos en abortar procesos. ¿Sí o qué? Uno dice, no, señor, abortemos, aquí me le quito, yo no soy capaz, no puedo. Y cuando estamos en ese fervor y en esa emoción del primer amor, uno dice, señor, haga lo que sea conmigo, destrúyame, acábeme. Hay unas canciones que yo no canto porque digo, uy, señor, esa canción es como muy fuerte. Por allá dice, hay una que acábame, destrúyeme, moldéame, uy, no, yo digo, Dios mío, pero no, más bien no. Pero uno en ese momento la canta y, señor, haz lo que sea. Pero el Señor empieza a decir, listo, mi hijo, vamos a hacerle, vamos a trabajar, vamos a moldear, voy a trabajar su carácter, voy a enseñarle, voy a mostrarle cómo son las cosas. ¿Y qué empezamos a hacer nosotros? Uy, no, Dios mío, yo me le quito, esto está muy duro, no, yo no soy capaz. Y nos le empezamos a salir y a salir y a salir a los procesos de Dios. Entonces, estos principios son bien interesantes y algo que tenemos que aplicar y que creo que Pablo nos enseña en Gálatas. Debemos entender que Dios se toma su tiempo. Entender que a través del tiempo Dios revela sus propósitos. Miren que Dios no le reveló a Pablo ahí mismo, cuando se encontró con él en Damasco y le dijo, Pablo, usted va a hacer esto, ¿no? Paso a paso le fue revelando, a través del tiempo le fue revelando lo que iba a hacer. ¿Y cuántos no llegamos a conocer a Pablo? ¿Cuántos no sabemos quién fue Pablo? Es más, Pablo escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento, o sea, fue tal vez el líder, después de Jesucristo, el líder más influyente del Nuevo Testamento, Pablo. Y Dios le reveló a través del tiempo. Dios usó usó el tiempo y usa el tiempo para formarnos y para revelar sus propósitos. Pero también debemos vivir el proceso completo para entender y para ver los resultados. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Listo, ustedes podrán decir, no, muy bacano, sí, muy chévere entender que Dios hace esto, entender que Dios nos va a revelar en el tiempo, que no debo salirme de los procesos de Dios. Pero ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? El problema de muchos de nosotros es que a nosotros nos ha hecho mucho daño la generación microondas en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo en donde todo es instantáneo, todo es rápido. De hecho, hay una teoría que salió, hay un libro que se llama Líquido, el amor líquido. Todo es líquido hoy en día, todo es rápido, todo es efímero, todo es así, líquido. Microondas. O sea, usted dice, por ejemplo, usted hoy en día dice, no, quiero tomarme un café caliente. Usted ya no tiene que poner la ollita y esperar 5 minutos a que hierva la leche, sino que usted, ¿qué hace? La sirve en una taza, pues los que tienen microondas, van y la meten al microondas y ¿qué? Eso en un minuto ya está caliente. O quiere crispeta, lo mismo, ahí mete una bolsita y pff, en un minuto ya tiene crispetas. Todo es rápido. Y eso nos ha llegado a nosotros en nuestra vida. Todo es muy rápido, todo lo queremos ya. Y por eso mismo queremos relaciones ya, tenemos relaciones ya, terminamos relaciones ya. Por eso si usted hoy en día se casa y pues de pronto no funcionó la cosa, pues vaya y divórciese. Además que ya hay un divorcio expreso, ¿ustedes sabían eso? Usted va y como que a... Por dicho, usted va en la mañana y dice, me quiero divorciar, en la tarde ya está libre, ya está soltero. Porque es así, la gente quiere las cosas rápidas. O sea, yo me caso hoy, pero si me divorcio, también que sea muy rápido, porque ya tengo a alguien en remojo. Entonces la gente, nosotros ya vivimos en un mundo de microondas, la verdad. Todo es súper rápido. Y nos cuesta vivir los procesos. Nos cuesta entender que Dios tomó 14 años para formar un hombre como Pablo. Nos cuesta entender que Dios se demoró 25 años para darle el hijo a Abraham. Uno dice, Señor, pero ¿por qué no al otro día, rapidito, las cosas así rápidas? Nosotros somos de esa cultura de lo rápido, ya, pum. Y hasta eso ha entrado a la iglesia y al cristianismo. Hay muchas iglesias donde usted llega hoy, mañana ya es líder y pasado mañana le dan 12. Y usted ya, listo, usted ya es líder, mi hijo, arranque. Y eso, crean liderazgo rapidísimo, pero eso no es confiable. Por eso el Señor se toma su tiempo. El Señor no funciona como un microondas, no hace las cosas así a la lata, sino que el Señor va paso a paso y toma su tiempo y no va a la lata. Entonces, eso es lo que nos afecta a muchos de nosotros, que queremos las cosas ya, rápido y de una. Pero el Señor dice, listo, usted quiere que yo trabaje en su vida, usted quiere que yo haga algo con usted. Bueno, empecemos un proceso y se va a demorar unos buenos añitos. ¿Cuántos quieren empezar un proceso con Dios o están en un proceso con Dios que ya llevan años en lo mismo? Una. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, pero por qué todavía soltero? Señor, llevo 6 meses. Señor, esto es muy duro. Señor, 3 meses, no aguanto, ya. Y el Señor dice, mijo, pero es que yo quiero que esté soltero. ¿Por qué? Porque quiero enseñarle otras cosas. Y saben, bueno, eso es otro tema, pero bueno. Dios quiere y Dios usa el tiempo para enseñarnos. Dios usa el tiempo para enseñarnos y se toma su tiempo. Ahora, ya para terminar, esta semana ustedes vieron que en Zona J sacamos una frasecita muy comentada de un filósofo famoso que se llama A.W. Körner, y el hombre dijo, el tiempo puede ser su gran aliado, pero también su juez más implacable. El tiempo puede ser su gran aliado. Dios puede usar el tiempo para bendecirlo, para formar el carácter, para hacer de usted una persona brutal, para revelarle sus propósitos, para hacer grandes cosas con usted. Pero también ese mismo tiempo se puede volver y hacerle daño a usted, porque van a pasar los años y usted va a decir, Dios mío, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Saben cuál era la oración más constante que yo hacía cuando tenía 20 años? O sea, hace poquito. ¿Saben cuál era la oración más frecuente que yo hacía? Yo le decía, Señor, no me permitas llegar a los 30 años y sentir que no he hecho nada. Yo decía, Señor, no me permitas llegar a los 30 años y sentir que no he hecho nada. Y ahora que tengo 30, le digo, Señor, no me permitas llegar a los 40. No, mentiras. Pero también me preocupa. Digo, Señor, ayúdame, en serio. Uno ya empieza a ver que la vida va cambiando. Y como alguien dijo, usted camina un pedacito y ya tiene 30, voltea, tiene 60 y voltea y se murió. O sea, ya, ya se acabó la vida. Y cuando estamos jóvenes pensamos que no, tengo 23, estoy muy pollo, todavía para qué estudio, para qué tal cosa. Y cuando menos, usted, mejor dicho, usted parpadeó así como tin, tin, y ya 30, y usted dijo, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Ese era el temor más grande mío. Por eso el tiempo puede ser su gran aliado. Dios puede usar el tiempo para hacer muchas cosas con usted, pero también puede ser el juez más implacable que usted pueda tener. Porque va a llegar y se las va a cobrar y le va a decir, mijo, usted ya tiene 52 años y que me quiere servir, ¿qué? ¿Ya para qué? Cuando desde los 20 años lo estoy llamando para que haga algo y usted por indisciplinado no hizo nada. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. El tiempo puede ser nuestro gran aliado, pero también nuestro juez más implacable. Miren lo que me encontré en Efesios 5:6. Ya terminamos con este. El que tenga ahí la Biblia, mire Efesios, por favor. Y esto me lleva a pensar mucho en esa frase. Efesios 5:6. 5:16, perdón. Dice, Pablo les escribe también a otros, desde el 15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo que andéis, no como necios, sino como sabios. Y mire lo que les dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. Dígale a la persona que está a su lado, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Lo único, muchachos, que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Debemos asegurarnos que estamos en la voluntad de Dios. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, vivir el proceso, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. No salirnos antes ni después, en el momento justo de Dios. Y eso es algo que usted tiene que, usted solamente se va a dar cuenta con Dios. Viva en la voluntad de Dios, métase en la voluntad de Dios y usted ahí va a entender lo que Dios va a hacer para usted. Y deje y viva los tiempos de Dios. Si tal vez Dios a usted le está permitiendo estar soltero, es por algo. Tal vez quiere que lo busque más. Si tal vez Dios le ha dado una relación dentro de los parámetros de él, tal vez es porque le está enseñando algo. Si Dios le dio un trabajo, es por algo. Si Dios le está permitiendo estudiar, es por algo. Dios no juega al azar con nosotros cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios nos permite y nos da bendición a través de su tiempo. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender eso. El tiempo puede ser nuestro gran aliado. Nos puede ayudar, nos puede formar, pero también si no lo aprovechamos bien, se puede volver en el juez más implacable que nosotros tenemos. Ahora, yo creo algo, muchachos. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, así nos hayamos equivocado. Dios puede hacer grandes cosas. Y eso es lo que, y por eso estamos acá. Dios va a hacer algo grande con cada uno de ustedes. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el punto? Encontrar ese propósito. ¿Qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros y qué quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? Yo quiero que terminemos esta noche y pongamos delante de Dios este tiempo y, para terminar, les quiero contar algo. Durante muchos años yo fui una persona muy inconstante y no era capaz de vivir los procesos de Dios. Siempre me le salía en todo y eso se reflejaba en todo, eso se reflejaba en mi vida sentimental. Por eso yo duré con Alejandra, que no es normal, una relación como de 10 años, pero eso era intermitente, eso terminábamos, comenzamos y casi siempre era por mi culpa, porque yo no era capaz de aguantar los compromisos, yo no era capaz de aguantar el tiempo, digámoslo así, y los procesos. Y Dios me talló y me talló y me talló mucho tiempo con esa relación y con otras cosas y me enseñó a perseverar y a decir, Andrés, usted tiene que perseverar. Usted no puede dejar las cosas tiradas a la mitad. Usted no puede arrancar algo y dejarlo ahí. Porque yo era eso, yo comenzaba algo y si no me gustaba, pues me salía. Y eso me estaba pasando en la carrera. Yo dije, bueno, hasta sexto nomás. Tengo una tecnología, no quiero terminar la profesional. Y Dios me dijo, termine lo que comenzó. Hace 10 años, el próximo año cumplo 10 años, o este año estoy cumpliendo 10 años de trabajar aquí en Jóvenes. Y comencé a trabajar acá y eso fue de las cosas más formadoras de mi vida. Hace 10 años soy el líder de Jóvenes acá. Y Me acuerdo que en los primeros años le renuncié como 45 veces al pastor. Le dije, no, yo no soy capaz, no puedo, no puedo, no puedo. Y él siempre me decía, hágale chino, siga, no, no deje las cosas tiradas. Pero más que eso era Dios diciéndome a mí, no claudique, no deje las cosas a la mitad. Usted tiene que luchar, tiene que perseverar. No se salga de los procesos de Dios. Y en estos 10 años he visto cómo Dios me ha formado en ese, en ese, en esas, en esa área. Y pues amigos de la antigüedad como pues Aleja, el Negro, el Flaco me conocen que yo era muy así, pero Dios me ha enseñado a perseverar y a vivir los procesos de Dios. Ahora ya han pasado 10 años y ya uno como que dice, bueno, Señor, 10 años y qué sigue de aquí en adelante. Y muchas veces he pensado, bueno, ya, Señor, sigamos a otra cosa. Y de hecho estaba pensando esto en este año, dije, Señor, bueno, 10 años, yo creo que ya me voy a mover a hacer algo diferente, pero el Señor me recordó esto y me dijo, con Pablo me demoré un tiempito, tranquilo, estése ahí. Solamente preocúpese por estar dentro de la voluntad de Dios y ya, porque cuando usted esté ahí, usted va a estar seguro. Entonces, muchachos, vamos a terminar orando. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Y si usted tal vez quiere venir y se quiere arrodillar o ahí donde está, o como quiera, poner su vida delante del Señor, vamos a tener un tiempo tranquilito en esta noche, donde usted le va a decir al Señor, Señor, esto es lo que me sucede a mí. Tal vez estoy aburrido, estoy cansado, quiero tirar la toalla, estoy cansado de ser cristiano. Tal vez no quiero seguir más o he pensado que para qué seguir si las cosas no cambian. No encuentro el propósito del por qué estoy acá, no encuentro por qué sigo en lo mismo, no encuentro por qué no avanzo. Tal vez dígale, Señor, no encuentro por qué estoy soltero, no encuentro por qué tengo novia o no encuentro muchas otras cosas. Pero Señor, ayúdame a entender que tú usas el tiempo para nuestro bien. Tú usas el tiempo como lo usaste con Pablo. Tú usas el tiempo, Señor. Tú nos revelas tus propósitos a través del tiempo. Señor, en esta noche queremos poner nuestras vidas delante de ti. Aquellos que son inconstantes o que han sido inconstantes, que tal vez tiran la toalla al primer problema, que tal vez deciden no seguir a pesar de las situaciones, que tal vez deciden no continuar. Señor, yo te pido que en esta noche nos des la fortaleza. Y si usted es uno de esos que tal vez está luchando hoy por vivir los procesos de Dios, por no salirse de los procesos que Dios tiene para usted, yo le voy a pedir que se ponga de pie y le diga, Señor, aquí estoy. Y ahí en silencio, póngase de pie y dígale, Señor, ayúdame, yo te necesito. Estoy luchando con mi vida, estoy luchando con entender el propósito del por qué estoy haciendo lo que hago. Estoy luchando con entender por qué estoy acá, estoy luchando con entender por qué estoy estudiando esto, estoy luchando con entender por qué en mi vida no sucede lo que tal vez he pensado o que quiero que suceda, Señor. Pero en esta noche, con mis manos levantadas, con mi corazón entregado a ti, te pido que me ayudes. Ayúdame a entender los tiempos que tienes para mí. Ayúdame a entender que tú estás obrando en medio de los tiempos. Simplemente ayúdame a entender que debo estar dentro de tu voluntad, que no me debo salir de ella y que si estoy ahí estoy seguro. A pesar de que pasen los años, a pesar de que lleve años en lo mismo, a pesar de que vea lo mismo en este tiempo, Señor, yo te pido que me ayudes a entender que tú estás obrando, que tú no actúas de la noche a la mañana, que no eres un Dios microondas, que no haces las cosas instantáneas, que no levantas hombres, grandes hombres para ti, que van a hacer grandes cosas para ti de la noche a la mañana, que no se levantan con un discipulado, que no se levantan con una semana de estudio, que son años los que se requieren para que hombres y mujeres que van a hacer grandes cosas para ti sean formados, sean discipulados y te conozcan, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que un hombre como Pablo, que llegó a ser conocido, que es conocido en el mundo entero, Señor, que llegó a hacer cosas grandiosas, que aún los mismos discípulos lo vieron como uno de los grandes apóstoles, Señor, llegó a durar 10 años, 12 años, 14 años, 17 años en formación para llegar a ser el Pablo que muchos conocieron. Pero antes de eso, en lo secreto, allí en lo escondido, se preparó, trabajó. Aún tú mismo, Señor, pasaste 30 años, tal vez escondido, donde nadie te conocía, pero estabas formándote, estabas buscando de Dios, estabas trabajando, estabas formando el carácter para en 3 años cambiar la historia de la humanidad, Señor. Ayúdanos a vivir los procesos que tienes en nuestra vida, Señor, a no dejarlos tirados, a no ser de aquellos que se limitan y que se cansan y que nunca terminan nada, Señor. Dígale ahí donde está, Señor, ayúdame a ser de los que no claudican, a ser de los que no dejan tirados los procesos tuyos, sino a ser de aquellos que llegan y hacen las cosas y viven los procesos que tú tienes con nosotros. Señor, gracias por tu palabra y por darnos ejemplos de hombres que a pesar de las dificultades y de las luchas permanecieron y fueron fieles a ti y siguieron los procesos que tú tienes con ellos, Señor. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por